encuentro lo que guardé y soñé para ti. Horas, días, meses, años se detuvieron aquí. Cada vez que vi tu foto y me mentí. ¿Dónde estarán? Para disvariar hay que recordar el tiempo que vi para sembrar, tiempo que haces perecer, ven a hacerme renacer. Después de mirar los rastros de un rostro sin voluntad, dijiste las cosas cambiarán si no estás. Parece que me adormezco en lapsus bipolar. Lamento no haber ser, ven a hacerme renacer.